Bueno, este domingo nos llegaba un mensaje desde la ciudad de Cosquín, donde en ese lugar trabaja en el liceo de la ciudad de Cosquín, donde se desarrollaban las elecciones, trabaja una docente llamada Sabrina Rosa, que ella es delegada de la UPC y estuvo encabezando las protestas por las pésimas condiciones edilicias de este colegio, además de otras cuestiones que tienen que ver con la lucha salarial de los docentes de Punilla y Córdoba, que fue muy álgida en este comienzo de año. El domingo, mientras eran las elecciones, además Sabrina Rosa integra un espacio político. Por parte de la directora del liceo, la señora Yarzábal, se ordena el retiro por la fuerza pública de esta docente delegada gremial en el medio del marco de las elecciones. Esto que causa indignación, bronca, que nos muestra la injusticia y la impunidad de algunos directivos de los ministerios de Córdoba. Para eso vamos a conversar con Ana Pereira, que es colega de Sabrina, compañera de ella, compañera de lucha, y que nos va a contar un poco lo que pasó el domingo. Estimada Ana, muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. Hola Juan, muchas gracias por la nota, muy necesaria, casi imprescindible en estas circunstancias. No sé si me escuchas. Sí, te escuchamos bien. Ah, gracias. Bien, ¿qué pasó el domingo? ¿Qué pasó el domingo? Quiero poner un poquito en un lugar exacto de lo que estás planteando ahí para tus oyentes. En realidad sucedió Sabrina, como todos saben, es una docente que cumple con su horario de trabajo, que tiene una función destacada dentro de la escuela, pero a la vez es una docente correctísima, ¿no? Pero a la vez que hace eso, ella es figura pública de nuestra política, de nuestro partido, del Frente de Izquierda, ahora el Frente de Izquierda Unidad, y ella es también figura pública gremial, porque ha sido candidata para todo el Valle de Punilla a secretaria adjunta, pero también es delegada departamental en este momento, que hace 4 años fue elegida y votada por todos los docentes de Punilla. En esta situación, ella acude a ser fiscal general alrededor de las 4 de la tarde, 4 y media, más o menos, para que vos te des una idea. Entra a la escuela Roque Sáenz Peña, que le decimos el liceo, que es el lugar donde ella trabaja, donde se conoce con la mayoría de los docentes y también con muchos de los que fueron presidentes de mesa en esa tarde. Cuando ella ingresa, se presenta ante la presidenta de mesa, le presenta las autorizaciones para hacer la función de fiscal y demás, y la directora, acompañada por un gendarme, le pide los documentos para ver qué estaba haciendo y por qué tenía que estar ahí, adelante de los votantes, adelante de otros docentes que estaban cumpliendo la función esta de ser presidente de mesa. Y ante el asombro de todos, porque todas las docentes y todos los presentes veían como algo muy, muy agresivo venir acompañada de un gendarme y plantearle al gendarme, pídale los documentos, ¿no? Esto es mucho más sutil, es un trabajo que es casi invisible, un trabajo demoledor, porque hay una demonización de las personas que estamos luchando, las personas que estamos diciendo lo que sucede, y no es que la saca de la escuela con la fuerza pública, no, la señala como alguien que es plausible de pedirle un documento, se erige en una autoridad superior incluso a la mesa, ella presentó sus documentos y la verdad que es algo inaceptable, porque es sutil, es algo como casi invisible, y lo que resulta es la mirada de todos sobre la persona como es como una persona de sospecha, ¿no? Una persona que no puede estar dentro de un acto público que todos vamos muy muy contentos a votar nuestras opciones, va, no sé, es un día cívico. Entonces, no, yo entiendo, como docente vieja que soy, también como persona que ha llevado adelante procesos electorales, yo entiendo que el gendarme está por una cuestión de seguridad de las urnas, de seguridad de que pudiera haber algún tumulto, pero no para ir a pedir el DNI. Entonces, me parece, Sabrina no se encuentra bien, está muy conmocionada porque no es esta, sino todas las otras anteriores que obran sobre ella, ¿no? Desde el señalamiento, arrinconamiento de ella, de su cuerpo dentro de la escuela. Por supuesto. A esta directora ya la han cuestionado en otras oportunidades cuando no permitía mencionar el tema de los derechos humanos para el 24 de marzo. Digamos, además del señalamiento Sabrina, sí. Evidentemente la profesora Ayarzábal, la directora del colegio, tiene un temperamento y una afrenta particular. Más que afrenta particular, tiene una matriz de conducción absolutamente autoritaria que se trasluce en cada frase que dice, ¿no? Pero fíjense, sacar un cartel de nunca más silenciar la escuela pública era porque estábamos silenciados y vuelve a silenciar. Sacar un cartel que habíamos elaborado los padres con los docentes para decirle, ¿no? Al Valle de Punilla, porque esta escuela, no te olvides que es la escuela posiblemente con más tradición incluso política. La primera escuela, la escuela abuela de todas las escuelas en Punilla del nivel medio, de la formación media, ¿no? Secundaria. Y ahora también, hace 40 años de formación, casi 40 años, de la formación de profesores. Entonces, no, es una escuela que fue formada y creada desde los libros pensadores del año 40. Entonces, hay una resistencia a que te gobiernen con autoritarismo, porque están acostumbrados los docentes a hacer trabajo colaborativo de intercambio de ideas, de bueno, como puede ser la Escuela Carbó, que fue señera, qué sé yo, el Colegio Pellegrini en Buenos Aires, por decir, son escuelas donde el tema no es vos me vas a mandar a hacer, yo soy obediencia de. Entonces, tampoco es que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Porque es una escuela donde yo he trabajado muchos años y es una escuela que justamente el objetivo principalísimo es que los chicos tengan una participación en todos los órdenes, digamos, participando en certámenes y en muchísimos trabajos a nivel provincial y nacional. Lo digo porque yo fui parte de eso. Mirá, para decirte, se creó ahí, este año Sabrina había hecho, planteado con los chicos, que el año pasado se prendieron tremendamente, con una revista digital. Para muchas escuelas de Córdoba incluso le han pedido, porque es una novedad porque a partir de la revista digital se dan distintos procesos pedagógicos, por ejemplo estaban planificados ocho profesores habían planificado sus tareas en función de que los alumnos participen de manera directa de esa revista digital, que es una revista que genera en los chicos una forma nueva de leer, una nueva forma de producir textos, etc. Y ella, con todo su autoritarismo, porque los chicos en esos lugares, en las fechas como el 24 de marzo y demás, participan con sus debates, bueno, ella directamente decidió, cuando tenía resolución ministerial, darle de baja, así, perdón, ¿no? Pero, y había sido con el trabajo final con el que habían coronado el fin de año del año pasado y empezaban su trabajo pedagógico este año. Esto estoy hablando, ¿no? Entonces, cuando uno defiende de la tarea del chico, el compromiso del chico, el compromiso del profesor y también el edificio, se torna muy molesta para una persona que hace un modelo de dirección de puertas cerradas, donde yo solo decido, donde no sabemos cuándo está la directora, sabemos que cumple horarios donde menos trajín y conflicto les traiga. Eso, es así de simple, y creo que hoy por hoy quien esté cumpliendo fielmente su rol de delegado está haciendo un trabajo que es fuertemente contra, se interpreta así, contra el gobierno. No, no es contra el gobierno, es contra un gobierno precarizador, pero es a favor de que los chicos, las madres, los docentes encuentren un lugar en armonía para trabajar con lo que necesitan y con lo que no necesitan, que es justamente medidas autoritarias. Bueno, estimada Ana, esperemos que esto se revierta, que la comunidad educativa, los laburantes de la UPC, la gente pueda de alguna manera ponerle un freno a esta reproducción del autoritarismo estatal, del gobierno, el mismo autoritarismo que vemos en las fuerzas policiales, el mismo autoritarismo que vemos en la justicia, en la fiscalía, cuando uno tiene que ir a pagar un impuesto al municipio, digamos, se reproduce la violencia estatal, institucional, y bueno, realmente es indignante cuando se trata de un colegio donde se están formando nuestros hijos, ¿no?, quienes serán los adultos del futuro, así que bueno. Y profesores. No, esperemos que se le pueda poner un freno, porque esta señora seguramente va a persistir en su actitud. Claro, porque hay, perdón Juan, hay otra docente más, que es de la formación terciaria, que también está siendo agredida, porque como ella, como docente de las didácticas, de cómo bajar la pedagogía, también le están imponiendo, incluso esto ocasionó el viernes pasado una reunión con los superiores, porque no se están pudiendo poner de acuerdo los docentes con el directivo. El directivo tiene una bajada de línea y dice, esto es lo que hay que hacer. Yo estoy me estoy comunicando con Sabrina y estoy viendo, hoy por hoy no está pudiendo ir a trabajar porque ha tenido que ir a una consulta psicológica, porque en realidad, a ver, Juan, yo creo que, como dice Foucault, el cuerpo tiene memoria y el cuerpo sabe cuándo está amenazado. Y las personas que te aproximan, ¿no? Una persona de la fuerza te hace sentir que vos sos públicamente, que sos un delincuente, que sos una mala persona, estás estás como amenazado, ¿no? Y a mí me preocupa mucho el estado emocional, psicológico que los trabajadores de la docencia tienen. Por supuesto, todos los trabajadores en este momento, pero en este caso soy delegada docente y Sabrina ha tenido que acudir a una sesión esta mañana, que consiguió un turno, y la verdad que es muy preocupante, porque este tema tampoco está abordado, ¿no?, de la violencia laboral. Yo lo dejo ahí como para que vos lo podamos seguir trabajando, porque no es el único caso. Hay casos más menos visibles. Por supuesto. Pero es para que podamos seguir hablando, que nos prestes el micrófono para poder plantear estos temas. Y definitivamente, bueno, Sabrina nuevamente ha sido electa delegada departamental. Yo aún estoy en funciones de delegada departamental y, por supuesto, voy a dejar a tu disposición el número de teléfono para que los docentes que estén viviendo situaciones similares acudan. Pero, por otro lado, que estén atentos, porque vamos a hacer una convocatoria posiblemente por este tema en algún momento. Muchas gracias, entonces. Hablamos con Ana Pereira, docente militante de izquierda, quienes están denunciando la violencia laboral en el Colegio Liceo de Cosquín por parte de la directora, algo que ya lo hemos mencionado y lo hemos hecho público en otras oportunidades, la profesora Ayarzábal. Punto panorámico en plena mañana.